polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Me quedo viendo todo está quieto. ¿Qué tan difícil resultará para la gente hacer confesiones al aire? Eso dice esta revista de artes. Dice, confesiones al aire, Tatiana Loy muestra con 35 obras del placer que encierra la mujer. Eso nos dice este periódico que nos llegó así de artes. ¿Y de qué la hora, es un suplemento de la hora. Es un suplemento de la hora. ¿Y qué se sentirá hacer una confesión al aire libre? Sería muy interesante. Diga, ¿usted tiene alguna confesión ahí que quiera decir al aire? Ya, más tarde hagámosle las confesiones al aire. ¿Ya? Chico, ya, chévere. Empezamos esta Polución Sonora, son las 8 y algo de la noche. Muchas gracias a la gente que nos escucha del otro lado de los micrófonos. Nos encuentran en las redes sociales como Polución Sonora la página o como Polución Sonora el perfil. Empezamos esta noche, si te quieres comunicar con nosotros, el 22-2966. Y amigo, ¿usted ha visto Dragon Ball? Creo que todos hemos visto eso. Sí, has visto Dragon Ball. Vamos, esta noche quiero hacer una genkidama, pues, amigo. Ya. ¿La ve que? Conversamos con Sweet Sandra y quedamos en que les queríamos entrevistar esta fecha, esta noche. Y ellos dijeron que sí, que en efecto tuvieron toda la buena predisposición, pero hubo una confusión de fechas. La cosa es que no sabemos si va a venir o no Sweet Sandra. Así que vamos a ver si todos les llamamos con toda la buena vibra a los Sweet Sandra que vengan aquí en vivo y para conversar con ellos también un poco de su música. ¿Qué tal? Fuera buenazo que vengan a compartir todos. Mientras tanto, escuchamos algo de música. Usted pidió algo, amigo. Vamos con Portis. Vamos ahí. I recuerdas o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves aunque soy. Ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Sería. Abres los ojos. O te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Te dejan caer. Miras al cielo. Aunque eso iluminar, que un satélite dirá. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Te dejan caer. A nuestro programa les podemos contar que se vienen cosas bacanas, se vienen cosas bacanas por acá por la polución sonora. La próxima semana, como estábamos escuchando anteriormente, Guardaraya nos acompañará la próxima semana ahí tocando en vivo, sí. Y estábamos conversando con el Daniel y decía que en pocas Guardaraya va a tocar palo palo. O sea, yeah. acústico, así. Así que eso va a suceder la próxima semana en este mismo horario de 8 a 10 de la noche. Y este programa también se retransmite los días sábados en Cusey Radio FM y los domingos en ultramotora.com. Así que eso van a... Oh, y mientras tanto estamos a la espera de Sweet Sandra, amigo. Ya llegará, ¿y usted, esperemos? ¿Y usted quién es, amigo? Yo soy... me conocen como Ghost Blues aquí. Hola, Ghost Blues. Nos ha acompañado en algunos programas, ¿no? Sí. El Ghost Blues es el que en algún momento me regaló un atrapasueños y lo hiciste en vivo. A Green también. Al Green también, fue cuando estuvo Green de México. Qué bacán, eso es, los amigos vuelven a reencontrarse en la cabina de la radio. Y nada, pues seguimos aquí en el Polución Sonora. Si ustedes quieren comunicarse en vivo, el 2220-966. Y le parece si vamos con algo más de música, amigo. ¿Qué nos tiene preparado, señorita? No lo sé, voy a ver en cabina, ¿ya? Ya. Y me deja solito, dice, ¿no? La próxima semana tenemos a Guardarraya y también tenemos a Alcaloides próximamente tocando aquí, preparando lo que se viene para el próximo disco. Así que póngase pilas con Degenerar también, que sacaron un próximo single. Esto que vamos a escuchar a continuación es a propósito del programa de hoy, porque siempre le ponemos nombre. Cada semana le ponemos un nombrecito al programa. Y este es Desconectado. No, y el programa de esta noche se llama Desahuévate, chamo. Y esto viene a propósito de que les mandamos una invitación a los Rocola Bacalao a ver si querían venir al Polución Sonora y no han respondido. Así que vamos a hacerles una petición al aire a ver si la Rocola Bacalao quiere venir a tocar. Y, vaya, y sería muy bacán. Mientras tanto, escuchemos Desconectado de la Rocola. Desconectes un poco aquí en la Polución. ¡Venga, Rocola Bacalao! ¡No se ahueve, el Polución Sonora! Juan vivía en el páramo y no tenía televisión ni VHS ni microwave. Cuando miraba las nubes del más allá. Él había encontrado el placer en las cosas pequeñas de la vida y las bondades del vivir. Y aprendiendo malabares. Pero hijito, dime, aquí tenías todo: tu camita, tu caldito de patas, tu flan de caramelo, tu peluche. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué te fuiste, mi Juan? Me cansé de la tele, me cansé de la radio, me cansé de lo mismo, me cansé de los políticos. Porque ahora yo quiero ser mejor, quiero ser esotérico, quiero ser una persona que llegue al fondo del alma. Quiero tener la vida, quiero tenerla siempre. Quiero ser esotérico, quiero ser lo mejor. Quiero ser un hippie, quiero ser una puta. Te quiero, madre. Recuérdame. meterles la bulla. A quien le guste que salte y el que no, que se aguante mi chulla. Mi pana, mi hermano, mi hermana, latinoamericanos, todos juntos en la barra que yo empiezo. Ya rodan la cerveza, todos los géneros bailando aquí saben que está bien y no hay problema. No, no hay problema, con este canto gritamos abajo las fronteras. Y si te gusta lo que está pasando aquí, alza la mano, pana, alza la mano. Yo no soy hombre complicado, tomo vino, trato mi ceviche con el cocado. Voy el de hablado por las calles de la ciudad. Las luces, los cerros, los pitos me cierran, me quieren matar. Ajá, voy tratando de encontrar un sitio donde la tolerancia quiera bailar conmigo. Un ritmo que sea bueno para bailar, sin gritos, sin mitos, sin conflictos. Eso se baila como tú puedas, con tu pareja, para que quieras, tienes el nombre que te critique. Ellos no esperan que se les critique, se les diga cómo tienen que moverse, como esos bailes fabricados, todos para el frente. Eso no es coherente, aquí bailas para vencer. Muévete como sea, solo escucha y siente. De lado, de espalda, de frente, más pegado. Vamos a bailar hasta que te caiga el entablado. Mucho, muy loco, me he vuelto poco a poco. En la montaña yo medito y en la cinta me alboroto. Payaso loco, me he vuelto poco a poco. Alerta mis sentidos. Mucho, muy loco, me he vuelto poco a poco. Y en la tienda de alboroto, ya estoy loco, cuidado que me boto. Y de tu nena yo me cojo, mucho muy loco, me cuento poco a poco. Y en la tienda de alboroto, ya estoy loco, cuidado que me boto. Y de tu nena yo me cojo. Nos damos el gusto de escuchar de todo un poco aquí en Polución Sonora. Recordando sonidos también. Recordando sonidos. Escuchábamos a la Rocola Bacalao y le volvemos a hacer la petición a la Rocola Bacalao si quiere venir al Polución Sonora. Venga, venga, aquí ya están los micrófonos abiertos para que toque en vivo. Y también a la gente que quiera revisar las tocadas que han tenido aquí algunos de nuestros invitados, les invitamos a que visiten el canal de YouTube, donde encuentran algunos videos de Swing Original Monks, The Pound, Van Panculo también estuvo, y tenemos algunas otras cosas ahí en el canal de YouTube, así que visite vos si has visto videos, amigo. Sí, de toda nuestra temporada hay bastante material, ¿no? Sí, ¿y te ha gustado? Sí. Qué bacán, esa es. La cosa es que la gente se lo pase bacán un momento, sí. Exacto. En lo que dure una canción, que se lo pase bacán y que recuerde un montón de cosas. Eso es lo que planteamos aquí en el Polución Sonora. Y tú decías hoy en la tarde que se nos colaba Full Smog en la Ecovía. En la Ecovía. y si es, si en realidad es tenaz, ¿no? Porque estás encerrado así en el bus chiquito, era. No, el bus llenito. Y sientes toda en realidad esa contaminación. Lo que propone este programa un poco es el que dentro de esa contaminación cotidiana, sea cual fuere, encuentres sonidos que te trasladen a otro lugar. Eso es un poco la propuesta del Polución Sonora, y por eso hemos tenido algunas tocadas. Y era lo que usted conversaba hace un rato, que la próxima semana se viene Guardarraya, y seguido a eso aterrizan los cuervos. Los cuervos vienen a sacarnos los ojos aquí con su video, Juan Cuatrero, y también el artista, sí, el actor principal del video, que es Alfredo Espinosa. Alfredo Espinosa va a estar acompañándonos. Ese man es un bacán, es un chévere, el Alfredo Espinosa. Así que también les esperamos a ellos. Mientras tanto, ¿les parece si escuchamos algo más de música? De una. A ver, amigo Daniel, ayúdeme. Esto es desde Guayaquil. Esta banda se llama Esputo Catatónico. Y a propósito de que en junio viene Síndrome del Punk, ¿usted va a ir, amigo? Claro que sí, yo sí, ahí sí voy a ir. A los tiempos, rapada. Sí, rapada, y con la cresta así, dicen. Claro. Otra vez. Esa es la actitud. Igual, también les mencionamos que próximamente se viene Fanzine Sonoro Vivo Punk. No. Sí. Okay. Fanzine Sonoro Vivo Punk. Vamos a ver a qué suena eso. Entonces, esto viene desde Guayaquil. Se llama Esputo Catatónico, la canción de Los Grillos y el Pimiento. Destraves un rato. Hey!

en el aire, y lo bonito es poder comunicarse de todas las formas posibles. Nos acompañan un montón de amigos de esta noche, así que ojalá lleguen los Sweet Sandra, y si no, ya vienen más personas también a comentarnos qué les parece la polución sonora. Nos acompaña el Peter también, que alguna vez estuvo tocando aquí con los Parásitos, ¿no? Algunas veces estuve por aquí. Sí, no, algunas veces en realidad. Y justo a propósito del Peter, que algunas veces también le tuvimos en el Vivo Punk, vamos a retomar el Vivo Punk, amigo. Esa es, y era hora que tomen en cuenta el Vivo Punk. Así que vamos a ver si seguimos haciendo algo de punk, y sería bacán tenerles a los Síndrome, amigo. Sí. Metan en el huevo por el culo esos Síndrome de mierda, comerciales, hijo de puta. Veamos qué sucede, ojalá la música esté presente aquí en el Vivo Punk y en el Polución Sonora. ¡Vamos! Acá en la polución, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, ahí estamos con la página oficial de polución. Ya, ahí está. Vamos con algo más de música, amigo. Ahora le toca a usted, amigo Daniel, que a propósito no le hemos saludado. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal va la noche? Súper bien. Vamos a ver con qué nos va a deleitar esta noche. Aguanta un chance, dice, está buscando. Mientras tanto, si ustedes quieren comunicarse al aire en el 2220-966, ahí pueden comunicarse con nosotros. Ahora sí, amigo Daniel, ¿con qué nos vamos? Díganle puteando los Síndromes. Esos punqueros que pagaron su prepagada, giles. Prepagada. Oye, esto podría ir dentro del, ¿sí?, del fanzine sonoro que usted decía. Claro que sí. La próxima semana creo que va a sonar un pedazo. Un pedazo de lo que va a ser el fanzine sonoro. Ojalá. Un pedazo de lo que es ese concierto de Síndrome. Un buen pedo. ¿Por qué no le gusta Síndrome, amigo? A mí me encanta Síndrome, pero el Síndrome de los 90, no el Síndrome de ahora. Ya, ¿y cuál es la diferencia? Los años. Y la chuma con la cual se le escucha. Ya. Ya demasiado llevado, dice. Claro, no aguantaron. Ahora sí, amigo Daniel, ¿con quién nos vamos? La cebo, esa es, vamos ahí. Eso es por el sonora. come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day. Let me see you stripped. La música tiene un montón de facetas y lo bonito es poder encontrar cosas dentro de todo lo que nos ofrece la música. Nos está escuchando tu mami, amigo. Lele desde Quinche City dice que se escucha clarito, ¿eh? Gracias, señor, muchas gracias por escucharnos. Por lo menos en algún lado se les escucha clarito. Hasta en México les escuchan bien. Qué bacán. Sí, allá nos escuchan también los días sábados. Y nada, pues ojalá les esté gustando este programa. Le vamos a mandar a México. ¿Qué les dice a la gente en México, amigos? Chucha, pana, por suerte no tiembla por allá, porque por el sur sí tiembla. Sí, no. Está temblando el sur. Está temblando. Está temblando. Estamos hablando de todo un poco esta noche y creo que no van a llegar los hits, Sandra, en realidad. Ojalá podamos tenerles en algún momento, eso sí, pero... Ni la Tami. Ni la Tami nos llega. Y vamos a hacer también programa de despedida de la Tami. Es que bueno, en algún momento, ¿se acuerdan que le mandamos saludos a la Tami en Chile? Ahora resulta que la Tami se vino un rato así a pasar vacaciones aquí en Ecuador. Así que le estamos esperando a ella, así es que ojalá llegue en un rato. Y si no, ya nos escuchará otra vez en Chile, ¿verdad? Claro que sí. Vamos. Sí nos escucha. Sí nos escucha. Vamos con algo más de música. ¿Qué nos tiene, amigo, ahora? De acá. A ver. Extremo duro. Esa, no. Usted decía algo. Pongan algo menos duro. Ya, vamos con extremo duro. Algo una bonito. Vez, ¿por qué no le gusta extremo duro, amigo? ¿Me vas a creer que te diga mis opiniones al aire o te digo en mientras suena esa cueva? Ya, mientras suena extremo duro nos dice, ya. Ya. Esto es bueno, esto es algo de extremo duro. ¡Vamos ahí! ¡Ay! Este es el programa de esta hueva, te chico. Thank you. Es indudable en este orden de reflexiones comprender que el síndrome del dogmatismo es tan solo un paraguas a las enfermedades del pensamiento. O sea, las cosas que uno se encuentra en las publicaciones de hoy en día. ¿Cómo decía usted, amigo, para la gente de hoy? Así. A la gente de hoy puede comer todos los indigentes que les faltan en las calles en la línea diaria de Plum Rose. La línea diaria de Plum Rose. Vea, esto de hacer radio a la final resulta como encontrarse en claro. Un montón de mundos. Y claro, eso también es mostrar, a eso también nos hemos atrevido a mostrar todas las realidades posibles dentro de una ciudad como Quito o como dentro de un país como este en el que estamos encerrados. Sobre todo jugando con la cotidianidad y también con esos sentimientos de todos, así. Ojalá les esté gustando, que ve. Igual en todas las ciudades de mierda del mundo, nos sentimos igual, igualito todito. Nos sentimos igual, ¿no? Los sentires son igualitos. Vamos con algo más de música, amigo. ¿Con qué nos vamos, amigo Daniel? Vamos de ahí. We'll be right back. Al inicio del programa habíamos dicho que querían una confesión al aire libre. Habíamos pedido una confesión al aire libre. La tuvimos esta noche. Qué bueno haber compartido con ustedes los sonidos de la polución sonora. Confesiones al aire libre. Y este programa se llamaba Esa hueva de chamo. Esa hueva, en serio. Ojalá les guste. Y nos fuimos con algo más de música, amigo. Para terminar, ya sé que préstame despacio.